¿A qué llamas una dieta saludable? Para mí, una alimentación saludable es aquella que incluye variedad de alimentos de buena calidad nutricional en cantidades adecuadas y que me permite sentirme bien, tener energía, mantener un peso saludable, prevenir enfermedades y acompañarme en mi estilo de vida, lo que incluye hacer actividad física. Una alimentación saludable tiene que ser flexible, disfrutable y sostenible a lo largo del tiempo. Las comidas que menos recomendás para un deportista. ¿Y las que sí? En realidad no hay comidas que se recomienden menos o más para un deportista o para una persona en particular. Todo depende del objetivo. Si ese deportista tiene mucho desgaste físico porque quizás entrena doble turno, bueno, eso implica que tiene mucho gasto energético, es decir, que tiene mucha demanda de calorías en el día, y en base a eso se determina qué alimentos pueden cubrir ese requerimiento, ¿no? Uno por lo general siempre intenta que sean alimentos estos, naturales, que no estén ultraprocesados, que no sean excesivos en grasas de mala calidad, en azúcar, en harinas refinadas, pero hay veces que en cuanto a lo que es deporte, dado que tienen esto, mucha demanda de calorías por todo el desgaste físico que tienen, a veces se tiene que recurrir a esos tipos de alimentos. Entonces, principalmente en el mundo del deporte, no hay alimentos tanto buenos o malos si es que hay una demanda energética muy alta. Distinto es para una persona que hace actividad física de forma recreativa. Yo estoy hablando de deporte de alto rendimiento, digamos. ¿Qué dieta aconsejarías para un deportista que al otro día entrena, compite? La comida previa a un entrenamiento o a una competencia tiene que ser rica en hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son los que me van a dar energía a la hora de esto, de entrenar o de competir. Los hidratos de carbono están presentes, por ejemplo, en el arroz, los fideos, la papa, la batata, el choclo, las legumbres, o sea, las lentejas, los garbanzos, los porotos, la avena. Entonces, esa comida previa debería tener sí o sí presencia de alguno de estos alimentos, y dependiendo de cuánto tiempo tenga yo entre esa comida previa y el entrenamiento en cuestión, voy a poder también sumar más cosas como proteína o como mucha fruta, verdura. Esas cosas, todo depende del tiempo previo entre esa comida y el entrenamiento o competencia. ¿Cuánto tiempo recomendás que pase desde el almuerzo para poder hacer ejercicio o deporte? Mínimo una hora tengo que esperar entre haber terminado de comer y hacer actividad física. Es decir, si yo la actividad física la hago a las 3 de la tarde, bueno, tengo que haber terminado de almorzar, por ejemplo, sí o sí a las 2. Sí o sí, en realidad, depende de la tolerancia de cada persona. Hay gente que por ahí come en la hora previa a entrenar y no tiene ningún malestar, pero por una cuestión de digestión y justamente de prevenir malestares gastrointestinales, es mejor dejar una hora entre la comida y el entrenamiento.